Pues nosotros abrimos desde las 5 de la mañana, cerramos a las 8 de la noche, 8 y media más o menos, eso es una gran diferencia. Y lo segundo, ustedes pueden encontrar acá desde una unidad hasta cajas o pallet completos, no lo ofrecen todos y no es obligatorio. Si quieren comprar una unidad les cuesta un precio que es muy económico, si quieren una 3 unidades ya ahorran como si les saliera una... como si les saliera por precio de caja. Y en diferentes categorías, hay veces es 3 unidades, 6 unidades, dependiendo el tipo de comerciante, puede venir el panadero, el señor de una cigarrería, es un poco la diferencia y es atender esos pequeños comerciantes y la comunidad que quiera ahorrar de verdad. ¿Por qué escogen el municipio de Soacha ustedes para abrir esta nueva tienda? El municipio de Soacha pues es muy importante, es un municipio que tiene muchos habitantes, decíamos más o menos que habían 500.000, pero de esos 500.000 pienso que se ve más, hay muchos pequeños comerciantes que es facilitarle la vida a estos pequeños comerciantes, por eso el municipio de Soacha es muy importante para nosotros. Señor Garay, ¿usted no cree que hay un temor por parte de los pequeños comerciantes del sector de que de pronto ustedes por vender a menudeado, ellos se le baje el incremento de las ventas? No, porque nuestra idea es no vender por debajo de los que venden ellos, es hacerlos más rentables, luego van a ver ustedes, es hacer que ellos se sientan más rentables. No es bajo ninguna circunstancia quitarles su mercado, no, es que ellos se puedan abastecer acá. Es básicamente ese es nuestro foco, en ningún momento es ir a quitar, porque eso lo hace un supermercado, nosotros no, nosotros es aliarnos de ellos. Sí, precisamente, ¿cuál es la participación de los microempresarios del municipio aquí en Atacadao, de la misma gente? Porque tengo entendido que empleados hay un gran porcentaje del municipio. De los 210 empleados directos, el 87% son de la localidad de Soacha. Y básicamente empresas y todo lo que ven microempresarios, estamos desarrollando, ya tenemos 2 o 3 proveedores y están en término de registros más o menos 4 o 5, principalmente productos que se encuentran en la plaza, para también que como los encuentran en la plaza, también los puedan encontrar acá, el masato, la garulla, todo esto que es muy importante y de por sí muy bueno.